llegaste a mí en un momento crítico de mi vida. Tú llenaste a mí un gran vacío que quedó por la herida.